La entrevista del día en Verdes y Frites. Muy bien, 15:31 y vamos a cambiar rotundamente de tema. Vamos a ir a la Universidad Nacional de Mar del Plata y le vamos a dar la bienvenida a Consuelo Huergo, ella es subsecretaria de Innovación Institucional de la Universidad y responsable del presupuesto participativo, que entiendo extiende su plazo para subir ideas. Bueno, ahora vamos a charlar mucho más con ella. Consuelo, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias. Gracias a la audiencia por estar ahí escuchando y a ustedes por darnos bola con estas locuras que hacemos. No, por favor. Yo recuerdo, no sé si esto había sido el año pasado, cuando había pasado lo de los instrumentos, no me acuerdo si había sido con una nota, sí, o habíamos subido la gacetilla, mismo. Bueno, que fueron los instrumentos a Lilia. Y nos parecía como muy interesante, y ahora que se extiende el plazo, digo, que se vuelve a charlar sobre esta idea loca, como vos bien le decís, que es el presupuesto participativo, bueno, nos parecía interesante contarle un poco a la comunidad. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Para qué es este presupuesto participativo que estamos charlando? Bueno, es una propuesta que la universidad está haciendo, en este caso por segunda vez, empezamos el año pasado, que convoca a toda nuestra comunidad, y cuando digo a toda nuestra comunidad, digo estudiantes universitarios del Colegio Nacional Arturo Illia también, docentes de todas las facultades del colegio, de los jardines maternales, graduados y graduadas de todas nuestras carreras, no importa la antigüedad, y también personal no docente, a que suban ideas, que es lo que estamos haciendo en esta etapa, que podamos hacer desde la universidad con un monto específico de nuestro presupuesto que se va a destinar de manera exclusiva a estas propuestas que elija, decida, diseñe nuestra comunidad. Claro. Para quienes nos están escuchando, el presupuesto de la universidad es un presupuesto que se decide a nivel de un órgano de decisión, que es el Consejo Superior, pero en este caso hemos decidido apartar un pedacito, que son 30 millones de pesos, para que la ejecución concreta en qué se gasta lo decida de manera directa y lo diseñe de manera directa nuestra comunidad. Que es, me parece que es súper interesante, ¿no? Porque lo que suele pasar es que quienes van a la universidad o quienes, no sé, estudiantes, docentes, no siempre participan de la elección de lo que hace falta. Y vos llegás y decís, che, qué bien vendría hacer un arreglo acá, qué bien vendría, como no sé, calefaccionar esta zona, che, cómo le hace falta a este espacio. Bueno, y un poco para eso está, ¿o no? Exactamente, la idea es que esto reúne un poco los deseos y las necesidades de nuestra comunidad, como bien vos decís, de las personas que habitamos los espacios todos los días, y que quizás, obviamente, entre lo que nos pasa a nosotros en nuestra experiencia de usuario y algunas de las grandes decisiones de planificación, de obras o de pequeñas cosas que hacen a nuestra mejora, a veces quedan un poco lejos, ¿no? Porque hay que priorizar en algún lado, claro. Y uno pone el acento siempre en las cuestiones de mayor impacto o de mayor urgencia. Entonces el presupuesto nos permite que estos ejemplos que vos dabas, que son muy acertados, los podamos subir y a partir de ahí entrar el proceso propio de la convocatoria, porque si bien es para que podamos plantear lo que necesitamos, lo que nos gustaría que pase, por el volumen del presupuesto y por otro lado, por algunas características propias, no vamos a poder hacer, por ejemplo, una obra, levantar un espacio físico, no lo podríamos hacer. Un no ascensor, por, plata, por ¿no? ejemplo, no podemos poner en la universidad. Es no que, podríamos no. poner presupuesto, pero bueno, también lo bueno de sí. la convocatoria es que esto también nos da un termómetro a quienes estamos en claro. gestión para decir, che, mirá, acá la comunidad está planteando esta necesidad. Entonces eso, aunque no llegue al presupuesto participativo, a la votación, se habla con las áreas de la universidad para tratar de darle respuesta de alguna manera, y a veces ya están contempladas por ahí en un plan de obras, pienso en el caso, no sé, un ascensor en el complejo, claro. que es un tema recurrente. Claro, yo lo digo como la un chiste. De Humanidades de Arquitectura, por ejemplo. Sí, lo digo como un chiste, pero chiste que no es chiste también. No, no, tal cual. De hecho, el año pasado, en estas dos facultades que mencionaba recién, se hizo un planteo concreto sobre una problemática que había con un ascensor, y bueno, obviamente, en ese caso ya estaba en un proceso licitatorio, que ahora no recuerdo cómo concluyó, pero entonces, en ese caso se dijo, bueno, mira, esta propuesta, te contamos que estamos licitando esto y que no va a ir a presupuesto participativo. Bien. Porque estaba ya previéndose por otro lado. Pero bueno, en otros casos puede no ser, y es algo que la universidad no tenía contemplado, y nosotros trabajamos con las áreas para pensar de qué manera se puede o no atender esto que la comunidad nos plantea. El año pasado yo lo conocí al presupuesto participativo por la novedad de los instrumentos que habían llegado a la escuela, al colegio Ilia. Digo, pero entiendo que esto había sido una digamos, de las mejoras que se hicieron, pero que también hubo otras mejoras que se hicieron en los complejos o en los espacios universitarios. Sí, de hecho esa fue la que primero pudimos Sí. inaugurar, que además es un doble placer poder, que se trata de algo artístico, de algo que tiene que ver con la expresión de nuestras juventudes. Pero bueno, fue la primera. Después en el Colegio Ilia, a inicios de este año, pudimos hacer entrega de un equipamiento de iluminación que va a formar parte del teatro del colegio, que también está en un proceso de obra. Y después pudimos hacer algunas instalaciones más tecnológicas, si se quiere, en el complejo universitario y en la Escuela Superior de Medicina, que habían planteado una problemática con la conectividad Wi-Fi. Hicimos una ampliación, una repotenciación de la red Wi-Fi con algunos equipamientos que sirven para eso. Y también pudimos hacer, a partir de la propuesta de un estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, aportar equipamiento, concretamente hablo de microondas y pavas eléctricas, en Bien. todos los edificios universitarios para que estén al alcance de la comunidad. Entonces, te toca pasar el mediodía en la facu, te llevas una vianda de tu casa, no tiene por qué ser comida fría, porque bueno, hay un microondas en todos los edificios y en el complejo en varios lugares de todos los edificios para que puedas calentarte la comida o calentarte el agua para el mate o bueno, para lo que cada uno quiere. ¿Esto es en todas las facultades? En todas las facultades, en algunas ya había equipamiento, entonces reforzamos aquellas en las que no había, pero bueno, en el anexo de Salta hay, en el complejo universitario están instalados, o sea, en los espacios que tienen los centros de estudiantes, que ya Claro. tenían un espacio ahí de compartir, digamos, de pasar el tiempo, y también en el espacio de las aulas del complejo, las aulas comunes, como les decimos, las aulas CUM, que están en la Plaza de la Memoria, en el nivel menos uno de la Plaza de la Memoria, y también en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la Facultad de Derecho, en Medicina, bueno, sí, la verdad que en el rectorado, en todos los edificios. Esto es bárbaro. Bueno, quiero saber, ¿alguna de las propuestas, si te acordás, que hayan tirado, ya sean docentes, no docentes, alumnos, qué propuesta surge de la comunidad para la facultad, para la Mira, universidad? para este año, todavía tienen tiempo hasta el 6, tenemos alrededor de 40 propuestas ya subidas, 40 Bien, ideas, que decimos montón. nosotras, que son un montón. El Sí. año pasado llegamos a 60 ideas en esta etapa, igual realmente el número es súper, súper importante. Y algunas que me acuerdo, bueno, Sí, algunas tienen que algunas. ver con instalar equipamiento de audio en los pasillos, por ejemplo, de los edificios de la universidad para que se pasen por ahí noticias, por ejemplo, o la programación de la radio universidad para que esté circulando, digamos, las noticias universitarias a través de un mecanismo de audio. Me acuerdo otra que tiene que ver con un espacio al aire libre, con mejorar el equipamiento en las terrazas de los edificios del Mira. complejo para poder aprovechar mejor esos espacios y nada, disfrutar más del espacio al aire libre. Y después, bueno, hay algunas que son, vamos a decir, polémicas, creo yo, Sí, me más en estos gustan tiempos que se esas. discute lo público, Sí. que tiene que ver con, bueno, con cómo nos cuidamos entre nosotros en un punto que tiene que ver principalmente con que tengamos identificaciones, ¿no? Con Mira. que cuando ingresamos a la universidad tengamos algún elemento identificatorio que nos permita reconocer si se trata de un estudiante, de un docente, no docente, como para reconocer a las personas que integramos la comunidad universitaria. Igual esa es difícil. Dificilísimo, pero bueno, Difícil, me parece importante que sí. aparezca en presupuesto Claro. participativo porque también habla en alguna medida de qué nos pasa en los espacios, ¿no? Y cómo nos sentimos. Entonces me parece que siempre es interesante. Y después, Sí. bueno, hay un montón, acá estoy repasando, hay algunas cuestiones que tienen que ver con los espacios, las cuestiones de la accesibilidad a Internet van a aparecer siempre porque estamos todo el tiempo con dispositivos, creo que nunca va a alcanzar la conexión a Totalmente. Internet. Y hay quienes Y por ahí tienen que estar conectados mucho tiempo y por ahí no tienen la posibilidad en sus hogares y tienen que acudir al complejo universitario y por ahí también ahí se les complica. Y digo, en este contexto también la universidad cumple más de una función, no solo la de formar, sino también la de contener, la de cuidar, la de, ¿no? Y ahí totalmente, totalmente, y sostener para que no además, se vayan. tal cual. Por eso me parece que este es el momento para plantear lo que la comunidad necesita Después habrá distintas formas de canalizarlo, algunas seguirán por presupuesto participativo para que sea la comunidad la que las vote y se concreten, y otras serán redireccionadas a las áreas de gestión para intentar resolverlas, porque hay de todo un poco, digo, hay hasta la necesidad de un bicicletero por ahí en el edificio del rectorado o de algunas mejoras tecnológicas para reducir el consumo de luz. Por ejemplo, estoy mirando por acá, hay una que plantea instalar sensores de movimiento en baños o en cocinas o en espacios que no son de uso permanente, para que las luces no estén siempre prendidas. Digo, hay de todo un poco. Bien, hay de todo un poco, entonces vamos a volver a dar las fechas. Se extiende el plazo para que la gente pueda subir sus ideas. Todas las ideas son bienvenidas y después seguramente habrá un filtro. Va a haber un proceso nosotros llamamos de evaluación de factibilidad, donde lo que vamos a mirar es, por un lado, si cumple el reglamento, esto que yo digo, de el alcance de la propuesta, que sea algo que la universidad puede hacer con estos fondos y que al mismo tiempo no comprometa partidas futuras, porque estamos hablando siempre de partidas únicas. Y por otro lado, después dialogamos con las áreas técnicas, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que yo decía de las terrazas, que está como idea, me parece hermosa, hay que Sí. ver si técnicamente se puede hacer, ¿no? Claro. En las terrazas esa obra, y para eso vamos también en una etapa de charlar con las áreas técnicas, y a partir de ahí se va a publicar un listado, ya no de ideas, sino de proyectos que van a pasar a la etapa de votación, y bueno, y ahí se nos abre otro panorama, ¿no? Donde la comunidad ya va a decidir concretamente cuáles de esas ideas van a ser las que se ejecuten en este presupuesto ¿Y quiénes participativo. pueden votar? ¿Aquellas personas que participaron con No, ideas o cualquier toda la persona. persona? Bien, De cualquiera. hecho, el registro en la web de presupuesto participativo permanece abierto, lo único que cuando venza esta etapa de ideas no vamos a poder subir ideas, pero vamos a poder ver las ideas que están subidas, vamos a poder me gustear, compartir y obviamente hasta que votemos y después de votar siempre nos podemos loguear en la página para poder interactuar, si no es en esta etapa, en la etapa que sigue. Así que si por alguna razón no se les ocurrió a nuestros oyentes algo que subir ahora, entraron y miraron y dijeron, bueno, no sé, tienen tiempo después para hacerse su usuario y obviamente la etapa más significativa, que es la etapa de votación, donde este año van a poder votar dos proyectos, Bien. porque el año pasado podían votar solo uno y bueno, nos tiraron la bronca, nos dijeron, che, había muchas Es un ideas, estaban montón. buenas. Es muy, cuando tenemos, es como cuando vas a comer a algún lado. Cuando hay tantas opciones, es muy difícil decidirte por una sola. Es Así muy es, pero vos difícil. sabés qué, voy a contar una infidencia, espero Sí. que no me rete. Hace poco charlábamos con el rector de la universidad sobre el presupuesto participativo y él me contaba, me dice, mira, yo vi todas las propuestas, me costó elegir, pero bueno, voté una, no vamos a decir cuál para No, no generar claro. celos, pero voté una sola, me hubiera encantado votar dos porque había un montón de propuestas. Así que, entre otras cosas, este año vamos a poder elegir dos. Bien, votar dos, eso está muy bien. Se van a poder votar dos entonces, pero hasta el 6 tienen tiempo de subir ideas y propuestas. Esto es en presupuestoparticipativo.mdp.edu.ar. ¿Está bien? Excelente. Presupuestoparticipativo.mdp.edu.ar. Ahí van a poder cargar sus datos, validar el correo electrónico y empezar a subir las ideas. ¿Algún filtro, hay algo específico, algún requisito que se necesite tener? Sé que hay ejes temáticos. Cuando cualquier persona quiera subir una idea, cuando Sí. se registre, el formulario de las ideas va a tener tres preguntas que nos tienen que Bien. ayudar a pensar que esa idea tiene que ser algo concreto, posible. Entonces vamos a encontrarnos con tres preguntas orientadoras que nos dicen, por ejemplo, ¿qué problema quiero resolver? Bien. ¿Cómo me imagino concretamente la solución? Y creo que hay alguna pregunta más que ahora no me la acuerdo, pero todas tienen que ver con que la idea que terminemos subiendo sea una idea que efectivamente podamos comprender rápidamente si gana, ¿qué hay que hacer? Bien. Entonces ahí recomendamos mirar las ideas que ya están subidas, que ya hicieron ese proceso, también mirar los proyectos ganadores del año pasado, como para darse idea de qué cosas hemos hecho, y obviamente subir todo aquello que se les ocurra, porque en definitiva, aunque no llegue a la etapa de votación, nos da información para mejorar la forma en la que estamos Sirven, atravesando la uni. todas sirven. Entiendo que las iniciativas van a enmarcarse en seis ejes: accesibilidad, innovación, sostenibilidad, equidad de género y diversidad. ¿Está bien? Así es, seis Bien. ejes que nos permiten también tener una idea de por dónde pasa hoy la mayor inquietud de nuestra comunidad y también que nos facilitan en algún sentido la articulación con algunas áreas de la institución para pensar, bueno, estas propuestas, cómo las concretamos, ¿no? Perfecto, entonces hasta el 6 de septiembre, seguramente después también hagamos la difusión en nuestras redes, en nuestro portal. Tenemos bastante oyentada del mundillo universitario, ex universitarios, así que está bueno también usar el espacio para difundir. Hasta el 6 de septiembre tienen tiempo de participar y llevar sus ideas, alcanzar sus ideas para el presupuesto participativo que en breve vamos a conocer. Y seguramente desde acá también vamos a contarle a la comunidad cuál terminó siendo esa idea ganadora. Consuelo, gracias. A ustedes y a toda la audiencia que se animen a participar, que todavía tenemos tiempo de subir ideas. Perfecto, todavía tenemos tiempo entonces y pueden ingresar, lo reitero, a presupuesto participativo, todo junto, presupuestoparticipativo.mdp.edu.ar. Gracias, Consuelo. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo para ustedes. Ahí pasaba entonces con nosotras, estuvo charlando Consuelo Huergo, subsecretaria de Innovación Institucional de la Universidad y responsable del presupuesto participativo, hablando un poco de la extensión del plazo para la votación que vamos a estar teniendo. Bueno, hasta el 6 de septiembre tenés tiempo. ¿Te perdiste? Encontrarnos en las redes.